¿Cómo fue el decir. recibimiento del día de ayer acá en La Rioja? Ah, bueno, eso fue bastante bueno. Cuando llegamos, la gente nos recibió, los padres, todos los chicos organizaron una mini caravana a la cual se fue prendiendo toda la gente desde la entrada hasta el centro y nos recibió con aplausos, con muchos recibimientos. Después, obviamente, todos los amigos, familiares, con mucho cariño recibiéndonos después de la actuación que tuvimos, ¿no?, el sábado. Muy bien, y vamos a la devolución que te dio Maxi Guerra. ¿Cómo se sienten al compararlos con el Circo Cibrián? No, muy bueno, la verdad que eso no nos la esperábamos. La devolución de Maxi fue bastante positiva. Él no acostumbra a decir muchas cosas, así que cuando nos vio se sorprendió mucho. Ya la otra vez había quedado bastante conforme con nuestro grupo y esta vez fue como corroborar que éramos un grupo consolidado y que hacíamos las cosas bien. Y bueno, nos lo dijo adelante y después atrás del escenario. Muy buena la devolución de Maximiliano. Eso destacamos ayer aquí con los compañeros, ¿no? Porque Maximiliano Guerra es muy exigente, ¿no? Es un gran artista aparte, ¿no? Sí, Y aparte. generalmente es muy difícil a veces sacarle palabras o plegarse, digamos, a una Catherine Fulop que es un poco más amigable, ¿no? O es más, Más suave más suave, diríamos, con ¿no? la En lo que tiene que devolución. ver en la devolución, ¿no? Eso notaron ustedes. Sí, nosotros esperábamos que Catherine sea la que nos diga los elogios más fuertes, pero fue al revés, fue Maximiliano el que nos dijo Maximiliano. las cosas más certeras y positivas, ¿no? Fue Maximiliano el que casi se deshizo de elogios nuestros, y más comparándonos con el Circo Cervián, que es el circo más importante de Argentina y casi de América, un circo que está a nivel internacional, un circo que lo dirige Flavio Mendoza, que es una estrella ahora en lo que es toda la televisión, un circo con toda la tecnología, y que diga que para él, la verdad, no teníamos nada que envidiarle, fue como una comparación muy positiva. Eso quiso decir que los chicos de La Rioja están a nivel nacional o más, ¿no? ¿Cómo fue la preparación de la coreografía? ¿Utilizaron el tema de los Beatles? Claro, elegimos un tema de los Beatles porque nos pedían, en verdad habíamos elegido otro tema, un instrumental, pero bueno, la producción del programa está en posición de hacer algunos cambios y nos pidieron elegir otra que sea mucho más pegadiza, y yo les propuse ese tema y ellos lo aceptaron con mucho gusto. Bueno, Muy bien. un acierto entonces, Un ¿no? Un verdadero verdadero acierto. acierto y eso le ha dado un poco la comodidad con la que actuaron, ¿no? La vez pasada conversábamos contigo, bueno, de los nervios, de lo previo. Ahora, ¿qué se siente después de haber pasado todo esto? Sienten que van por más, sin duda. Cada vez que se actúa y se logra un éxito, uno quiere un poco más, pero como tuvimos una experiencia de 3 días, que fue como una máster de 3 días de vivir lo que se vive a primer nivel, ¿no? Estuvimos con los mejores coreógrafos, escenógrafos, directores a nivel nacional, con las mejores luces, sonidos, todo preparado para lo que yo quería como director. Me pusieron escenografía, maquillaje, vestuario para la puesta de a mí como a todos los participantes, ¿no? Pero es muy bueno trabajar así, y en 3 días tuvimos como un aprendizaje acelerado de lo que era trabajar a nivel profesional. Me imagino el ánimo de los bailarines debe estar por las nubes, ¿no? Sí, los chicos están viviendo un momento muy bueno ahora, muy bueno porque se vieron aceptados por el jurado, se ven aceptados por la gente de la provincia, que es muy importante, y allá en Telefe, todo el mundo los felicitaba porque la propuesta que llevaron y ellos son muy, muy, muy, no es común, como nos decían, ver un grupo tan numeroso y que todos bailen, hagan acrobacias, actúen y sean muy completos. Eso les pareció bastante llamativo a ellos y fueron felicitados. ¿Qué reflexión merece que ya haya un finalista Johan y que todavía hayan tres semifinales? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le pregúntale de nuevo. ¿Me escuchás bien, Marcos? Bueno, te repito la pregunta. ¿Qué reflexión te merece que ya haya una finalista riojana y que todavía haya tres semifinalistas riojanos? Eso, a la verdad que incluso yo mismo, dice, en una provincia chica con la Rioja, no suele pasar en provincias tan chicas y que no tienen esta cultura por presentarse en programas. Es bastante meritorio que Gabriela esté ya en la final y que, bueno, ahora nosotros estemos en esta instancia de ver si pasamos a la final y todavía quedan dos concursantes más y de muy buen nivel para con posibilidades de pasar. A ellos les parece genial que una nueva provincia que descubrieron este año, porque los castings se hicieron para a esta edición, no Claro. antes, hayan encontrado tantos talentos en una provincia de La Rioja que como que la descubrieron ahora, ¿no? Bueno, ahora nos repetís para dónde hay que votar, Sí, ¿cómo es para que lleguen a la la...? final ellos también, porque se Sí. lo merecen. A ver. Claro, ahora viene la parte que nos tienen que ayudar toda la gente de Sí, La señor. Rioja y la gente que nos esté escuchando. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era una buena performance para que el jurado se sorprenda y dé su voto positivo. Como decía Katherine Fulop, que teníamos que continuar. Ahora el continuar depende del voto del público, que tienen que mandar un mensaje de texto a la opción bot espacio 6 al 11.111. Son 5-1, 11.111. Ahí envían su mensaje y ese mensaje suma a nuestra opción, que es la 6, La y para 6. que tengamos un lugar en la final. Sin duda que lo van a tener, Marcos, ¿eh? Sin duda y se Desde lo aquí, merecen. toda la suerte y bueno, a seguir adelante, ¿no? Ustedes han sido unos embajadores importantísimos, como lo es Gabriela Maldonado, que ya tiene la suerte de estar en la final, pero no nos cabe duda que ustedes también van a llegar, ¿eh? Un abrazo para vos y para todo ese elenco que te acompaña. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre, por preocuparse por nosotros y difundir lo que hacemos. Un Muchas abrazo, gracias. suerte, ¿eh?